Buenas noches de nuevo. Me gustaría empezar la intervención dando yo una información comprometida en la sesión anterior. Por un lado, quedó pendiente informar sobre una cuestión planteada por el portavoz del Grupo Municipal Andalucista referente a los costes necesarios por encima de lo que el plan de activación aportaba en cuanto a materiales en el proyecto de rehabilitación de la vivienda de la barriada 18 de julio. Indicar que, como ya se ha informado, los números del proyecto son 182.494,26 euros, de los cuales 28.445,43 corresponden a materiales y el resto, 154.048,83, corresponden a costes de mano de obra. Para la total ejecución del proyecto se prevé una aportación adicional con cargo a presupuestos municipales de 55.000 euros, que están previstos en el borrador de presupuesto de 2016. Además, quedó pendiente, por otro lado, respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, en la que se planteaba si la nueva construcción del edificio anexo a San Juan ocupaba mayor superficie que la construcción anterior. Una vez consultado el proyecto en detalle, se comprueba que la construcción anterior tenía un solar de 145 metros cuadrados. De esos 145, ocupaba la construcción 120 metros cuadrados. La superficie actual de la sala de exposición en San Juan es de 88 metros cuadrados. Además, tiene 3 metros de conexión, 3 metros cuadrados de conexión con el San Juan, y 54 restantes que corresponden a patios, lo que hacen el total de los 145 metros que tiene la superficie de la parcela. Siguiendo con la información, con urbanismo, bueno, decir que esta sala de exposiciones anexa de San Juan ya está terminada. De hecho, hay una exposición montada allí, como ha informado el delegado de Cultura. Informar respecto al PGOU que el pasado 20 de noviembre terminaron los 15 días previstos de exposición, que comenzaron el 5 de noviembre con la presentación del mismo ante el Consejo de Barrio. Es de interés informar que, una vez que se presentó el documento, le fue remitida copia en formato digital a cada representante del Consejo de Barrio a fin de facilitar el acceso a la información por si fuera de interés y poder elevar sugerencias. La exposición se ha hecho de manera simultánea en dos ubicaciones, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique, así como en el Mercado de Abasto. Informar también que en paralelo a esta exposición se ha sondeado la opinión de los ubriqueños y ubriqueñas que se han acercado a interesarse por el avance sobre una opinión referente a la ubicación del futuro recinto ferial. De entre las tres propuestas que el documento de avance contempla, y todos han podido ver, ¿no? Una vez que el periodo de exposición se ha cerrado y una vez que se ha cerrado el periodo de exposición, y dado que la ubicación definitiva del recinto ferial no tiene que ir contemplada dentro del avance, hemos visto, y así nos han hecho llegar muchas personas, que se ha dado el caso de quien ha querido opinar referente a la ubicación y no ha podido hacerlo por el horario en el que ha estado expuesto. Con lo cual, nos hemos comprometido a llevarlo por las tardes a los diferentes barrios a fin de poder recabar la opinión de estas personas que quieren mostrar su opinión y no han podido hacerlo porque el horario era de mañana. Sabemos de sobra que este no es ni el principal ni el más importante de los problemas que tiene Ubrique que resolver con el PGOU. Pero sí, es un tema de eminente competencia municipal sobre el que hay disparidad de opiniones y es un tema de largo recorrido sobre el que interesa ir despejando incógnitas cuanto antes con la participación de cuanta más gente mejor y así legitimar lo que se pueda la solución definitiva. Siguiendo con la información respecto al avance, indicar que también se informó sobre el asunto en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, donde se le dio cuenta fundamentalmente de los temas ambientales del documento de avance, entre los que destacan las inundaciones. Se informó sobre las 5 propuestas de actuación para paliarlas, al igual que informé sobre la inminente visita entonces del jefe de servicio de dominio público hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente y del gerente provincial de la empresa de agua y medio ambiente. Para terminar con lo relativo al documento de avance, trasladarle que una vez concluido el periodo de exposición, se está remitiendo la sugerencia al equipo redactor para que sean valoradas. Y si bien la exposición terminó el pasado viernes, estamos esperando un tiempo prudencial, dado que ha podido darse el caso de que alguien haya hecho alguna sugerencia por correo y que pueda llegar con algunos días de retraso. Se mantiene, no obstante, la intención del equipo de gobierno de traerlo a pleno para su aprobación antes de que finalice el año. Quiero recordar también que estamos en la primera de las cuatro etapas que nos quedan, de las que nos quedan. Esta era la primera, como digo, es la situación de avance, y una vez que este documento se apruebe llegaríamos a la aprobación inicial, habría otro periodo de participación, exposición, que una vez aprobado llegaría a la aprobación inicial, igualmente habría otro periodo de participación, exposición, alegaciones y sugerencias, que terminará en el documento definitivo del Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Continuando con temas de urbanismo también, eso, decía antes que habían estado o que iban a venir los referentes de dominio público hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente, y efectivamente el pasado viernes estuvieron por aquí tanto el jefe de dominio público, jefe de servicios de dominio público hidráulico, como el gerente de la empresa de aguas y medio ambiente. Tuvimos una reunión a la que nos acompañó parte del equipo redactor del PGOU, estuvo el ingeniero hidráulico autor de las propuestas contra las inundaciones, el arquitecto municipal, el gerente de MAUSA, y lo que hicimos fue ver documentalmente las propuestas y seguidamente hicimos un recorrido a pie desde el Benafín hasta más abajo, aguas abajo de Algarrobal, con la intención de que se comprobara a pie de campo las propuestas y la idoneidad de las mismas o no. Los referentes de dominio público hidráulico se llevaron las propuestas con el compromiso de estudiarlas en profundidad, porque a pie de campo, como digo, veían que eran operativas, que tenían viabilidad y que seguramente puedan contribuir bastante a paliar el problema de las inundaciones. Estuvimos también con ellos en Coto Mulera para ver con el estudio de ingeniería que está realizando el proyecto cómo iban estos trabajos de cara a paliar también las inundaciones de la zona de Coto Mulera. Allí nos presentaron un esbozo de las ideas generales del mismo y nos decían que para finales de mes podríamos contar con el proyecto también ya concluido. Una vez allí se vieron también sobre el terreno las problemáticas que tiene la urbanización Coto Mulera. Estuvimos viendo in situ cómo poder abordar la problemática que tienen, casándola con la documentación que se le remitió desde este ayuntamiento hará aproximadamente 2 semanas, en la que se le mandó toda la documentación obrante en el ayuntamiento de referente a la urbanización Coto Mulera, que si no recuerdo mal creo que eran 4 cajas de aceta con una copia completa de todo lo que tiene que ver con la urbanización, con la intención clara de desbloquear este problema y poderlo sacar para adelante. Se nos informó también que para finales de año está previsto que esté terminado el proyecto de recuperación del río Barrida. Respecto a la calle San Sebastián, que lo iba a indicar al principio y se me ha quedado aquí, informar que el viernes recibimos ya las aportaciones de la policía de cara a temas de seguridad y ordenación de tráfico, y hemos convocado a los vecinos para el jueves por la tarde. Informar también que se ha solicitado a la Diputación la recuperación ambiental del antiguo vertedero de Las Pedrizas. Este vertedero estaba sellado, hubo unos problemas de erosión y demás que sacaron a la luz antiguos materiales que estaban antes cubiertos. Se le mandó a la Diputación una memoria orientativa de las actuaciones que habría que hacer para poder recuperar este enclave y se nos ha contestado que se acusa recibo de la petición y que hay una firme voluntad de incluirlo en los presupuestos de Diputación del año que viene para poder sellar recuperar el sellado del vertedero. Respecto a actuaciones en vías y obras, detalle alguna, se ha arreglado un socavón en la calle García Lorca, reparación de pavimento de acerado en polígono La Piel, reparación de pavimento en escalera de la calle Corregidor, sellado y reparación de acerado de trasera y laterales del Paseo del Prado por problemas de humedad, sellado de acerado de la calle Magallanes por hundimiento de acerado, colocación de horquillas en calle San Ignacio, reposición de pivote en plaza Francisco Fatou, tapado de los huecos de esos pivotes, reparación de humedades en calle Higueral y sellado de la fachada del edificio San Juan de Letrán, ejecución y del pavimento trasero de la calle Sol, reparación de pavimento de acera en la calle Fernando Portillo y Aledaño, calle Mercado, Reparación de escaleras de la calle Cruz con adaptación del primer tramo a causa de la reparación de una cometida de saneamiento. Creo que informé anterior en otros plenos que quedaba pendiente cuando se estaba sellando calle San Sebastián una actuación que había que hacer en la zona, por eso se quedaron las casillas de herramientas y demás. Y es que en la calle Cruz el saneamiento estaba descabezado y había que abordarlo. Ya que habíamos podido abrir el tráfico la calle San Sebastián, pues qué mejor momento que ahora para solucionar ese problema que venía ya también con antecedentes históricos. Una vez reparado y terminadas las escaleras, se pretende poner barandas a lo largo de la calle Cruz también. Reparación de las escaleras de la Plaza de los Ejércitos Españoles y reorganización de las escaleras de la calle Palma con calle San Sebastián. Se han efectuado la limpieza del camino de Benaocá, calle San Martín, Torre, Avenida Andalucía, Paseo del Prado, Severo Ochoa, Avenida Juan de la Rosa y Persol. Respecto a colegios, Se han quitado los nidos de pájaros que estaban antiguos y provocaban suciedad. Se ha forrado la torreta de luz de la calle del colegio Reina Sofía. Representaba un peligro evidente. Al parecer se colaban los balones de los niños, ellos trepaban y bueno, con el riesgo tanto de caída como de problemas eléctricos. Y se va a llevar a cabo la adaptación del terreno para la colocación de portería de fútbol en la cancha del Reina Sofía, además de la malla que hay que colocar separativa. En Fernando Gavilán se han efectuado arreglos de electricidad y se han comprado lamas para las persianas. Y en el colegio Ramón Croza se han quitado los tableros de las canastas de baloncesto porque estaban en un mal estado y podían desprenderse. En Visto de la Cerna se va a hacer la poda de los naranjos de manera inminente. En cuanto a pintura, ahora no es época, digamos, de pintar, pero sí se ha llevado a cabo la renumeración de calle Magallanes, Menéndez Pidal y Santiago. En cuanto a temas de carpintería metálica, se puede decir ya que la pasarela de la Fuente San Francisco se ha terminado. Lo que pasa es que se ha visto que una vez colocadas todas las planchas metálicas, se ha identificado que el filo puede suponer un peligro, es cortante, y se ha encargado ya, de hecho ya está incluso, en estos días tiene que estar al llegar, un remate para que el filo se quede romo y se evita riesgo de corte tanto para peatones como para vehículos. Pero lo que es el tránsito está terminado. Siguiendo con temas de carpintería metálica, se ha hecho el arreglo de la barandilla de la escalera calle San Sebastián, reparación de horquillas de la calle San Ignacio, reparación de bateas de obra, porque las bateas del camión de obra están destrozadas de la propia actividad y se está aprovechando al herrero, se está reparando para alargar su durabilidad, ¿no? La vida útil. Y se ha hecho el soporte para la instalación del árbol de Navidad de la Plaza de la Estrella. Se ha instalado también un vallado por seguridad preventivo en la calle Practicante Antonio Río. Esta es una calle que todos coincidimos en que tiene un riesgo inminente y que hay que abordar de alguna manera. Ya teníamos presupuestos anteriores, se están valorando otras alternativas y de hecho hoy me están llegando ya presupuestos de estudios geotécnicos visto que la solución definitiva excede mucho los presupuestos de este ayuntamiento y mientras se busca alguna financiación, mejor dicho, mientras llega, porque buscándose llevamos tiempo, hemos encargado un estudio geotécnico a ver si se puede abordar de alguna otra manera para agotar todas las posibilidades desde el ámbito municipal. También por indicarlo, se ha colaborado en el traslado de material de los canaricultores que estaba pendiente de su traslado, algunas sillas, instalaciones de este árbol de Navidad. En cuanto a Profea 2015, informar que el día 13 ya empezaron las obras de Caldereto. Como dije, se prevén 4 meses de obra y en torno a 30 contrataciones. Y siguiendo con Profea, pues se están haciendo trabajos de yeso en el antiguo mercado de Abastos y se está llevando a cabo también la actuación en los locales 6 y 7 que corresponden al cerramiento y temas de carpintería metálica. de comienzo inminente, como decía la concejal de personal, el tema de la activación profesional, que estamos esperando la firma del convenio. El plan de inclusión, son 30 personas 3 meses, ya están hechas las cuadrillas y estamos pendientes del examen de vigilancia de la salud y la formación para que comiencen de manera inminente, que debe ser en esta misma semana. Para garantizar la operatividad de estas 30 personas que se han organizado en cuadrilla, desde los presupuestos municipales se van a contratar a 3 oficiales para que la operativa propia de estas cuadrillas sea más eficiente y podamos, ya que tenemos mano de obra, efectuar alguna que otra obra que es necesaria también. Y seguimos pendientes de la encomienda de los planes provinciales 2015 respecto a la ordenación, pavimentación y mejora de la calle Pinito. En cuanto esté la encomienda, ya hemos hecho la reunión con los vecinos incluso y estamos nada más que pendientes de meter mano. En cuanto a electricidad, se ha terminado la sustitución de las luminarias de Paseo del Prado. Eran vapor de mercurio y se está cambiando por halogenuro metálico. Con esto, además de ir preparándonos para el cumplimiento de la normativa legal que está por venir en 2016 y 2017, en la que no se podrán comercializar productos de mercurio, nos vamos adelantando a todo esto y además conseguimos un ahorro sustancial porque bajamos de en torno a 200 vatios a 125 y por el tipo de luminaria se consigue mayor intensidad lumínica y tenemos doble efecto. Cumplimiento ambiental y legal y bajamos contaminación lumínica y más eficiencia energética. También se va a hacer de manera inminente el parque Rafael Alberti, que consiste en reducir el número de farolas. En el parque hay entre 86 farolas, creo que era el dato exacto, lo que supone un consumo energético exagerado para la calidad de la luz que se da. Lo que se va a hacer es eliminar una parte de esas farolas y de las que queden se les va a sustituir la iluminación, también de vapor de mercurio, por vapor de sodio. Al igual que antes, vamos a conseguir bajar consumo y mejorar la calidad lumínica de la zona. Para concluir con el tema eléctrico, informar que se ha solicitado a la Agencia Provincial de la Energía el control de la telegestión de los sistemas lumínicos de los LED. Y para esto, mañana vienen técnicos de la agencia para formar al personal del ayuntamiento y instalar los dispositivos y software necesarios para poder manejar el telecontrol. En cuanto a agua, no ha habido novedades sustanciales desde el último pleno, solamente informar que como dijimos, los manantiales se habían recuperado en cierta medida, más por la lluvia que han caído en la zona que por la propia lluvia que ha caído en Ubrique, que no ha sido suficiente, pero esto ha ayudado en cuanto a la lluvia limítrofe a subir el nivel de los acuíferos de Ubrique y seguimos tirando de ellos. Respecto a limpieza, un dato destacado es que ya se ha autorizado la ubicación de un punto limpio en Ubrique y en base a esto el viernes esperamos la visita de responsables de la contrata para llevar a cabo el diseño del punto limpio. Van a venir a Ubrique y quieren ver a pie de terreno la ubicación para perfilar el diseño del punto limpio. Y creo que no me dejo nada. Cualquier pregunta, pues aquí estamos.